Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos de nuevo en el vivo después de unas semanitas que nos hemos tomado unas merecidísimas vacaciones acá con mi compañera y vamos a estar en vivo hoy, martes. Nuestro invitado ya está aquí en el piso, vino hermosamente equipado para esta conversación. El jueves el programa va a estar saliendo en una repe, como siempre, y el fin de semana lo vamos a tener subido a la web de la radio. Bueno, como les decía, estuvimos unas semanas en donde estuvimos repitiendo conversaciones que se dieron a lo largo de este año, conversaciones que bien vale la pena volver a escuchar porque siempre son muy ricas, muy enseñantes, muy disfrutables. Y además también venimos desde el sábado, tuvimos la fiesta de la radio, la fiesta de Radio Kermés en el Círculo Italiano, una fiesta que fue un fiestón. Hubo palabras, hubo momentos del streaming donde escuchamos voces muy interesantes de los sectores comunitarios de la provincia de La Pampa, voces también para volver a escuchar y seguir escuchando. Y bueno, y después hubo música en vivo, murga, de todo. Esa alegría que necesitamos también para seguir haciéndole frente a este tiempo, a estos días. Y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado es un juglar, un cantautor, un poeta que nació en Caleufú o en Arata, vamos a ver qué nos dice. Y casi como un nómade ha recorrido diferentes geografías de nuestro país hasta que llegó a este claro en el monte. En Toay viene poniendo alma, corazón y vida a los artistas autoconvocados. Vino a conversar con nosotras esta noche Javier Avalis. Hola Javier. Hola. ¿Cómo estás? Muy contento con el recibimiento, con las palabras y con tratar de buscar alegría para afrontar estos tiempos, ¿no? La alegría es resistencia también, es lucha, digo. Sí, es eso. Bueno, es eso. Hemos aprendido, digo, creo que esa es una condición que este pueblo nuestro conserva, ¿no? El de resistir y luchar con alegría. Sí, creo que pasa por ahí. A veces es difícil entenderlo cuando llegan los momentos, ¿no? Pero siempre el juntarse, el encuentro, produce esa situación de alegría, esa cuestión de saberse compañero, ¿no? Claro. Y de cobijado y cobijar. Sí, además, yo siempre digo que la alegría compartida con otros, es doble alegría. Doble alegría. Y la tristeza, cuando se comparte con otros, parece que se alivia un poco, ¿no? Que se distribuye ahí la carga de la tristeza. Sí, de hecho es así. Sí, así que bueno, bienvenido nuevamente. Vamos a brindar. Gracias. Nos acompaña para el brindis Arumco, un vino pampeano, por donde se lo mire. Ah, y ya te sirvo, mirá. te estaba proponiendo un brindis y te había dejado el vaso vacío. Ahí está. Bueno, no, que el vaso esté. Sigamos viendo el vaso medio lleno. Un brindis con Arumco, te decía, este vino pampeano que crece en la zona de Gobernador Duval y que se procesa en la bodega lejanía también de la municipalidad, de Gobernador Duval y que produce Juan Pablo Morisoli, que nos viene acompañando a lo largo de este año. Y yo voy a brindar, este primer brindis te lo voy a proponer yo, pienso que podríamos brindar, perdón que estoy trabada, por este hacedor de arte, que sos vos, de un arte que insiste en la ternura, en el ir juntos, en el respeto por la pacha, por el otro, por el otre, por el compañero, y no sé, verte como te vi hace poquito, el domingo pasado nomás, acá, en el Salón del Bicentenario, te veo haciendo un arte profundamente político y voy a brindar por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos ahí el... Me encanta que lo hayas visto así. Bueno, ahora vamos a charlar de lo que fue este nuevo manantial y de lo que va pasando, pero vamos a ir entrando de a poquito. Dale, dale. Quiero que nos cuentes primero qué es la música en tu vida, Javier. La música siempre, a ver qué es. Es como el refugio y es el lugar donde creo que más soy o más me siento. No siempre he ocupado el espacio. El espacio que quizás la música merece y que le tengo que dar. Pero voy camino a eso, me parece. ¿Llegó tempranamente en tu vida? Llegó muy tempranito, muy tempranito. Yo vengo de una familia donde nada que ver con la música, pero un papá que muy desafinado, pero cantaba. Y ponía la radio. Claro. Y ponía la radio. Y nosotros trabajábamos en una pequeña quintita. O sea, trabajábamos. Yo iba con él. Mm. No era que trabajaba. Lo acompañaba. Y era siempre la radio. Y siempre, bueno, ahí conocer el folclore. Claro, además pensaba eso, en esa radio que pasaba folclore. Pasaba folclore. Tango, música sí, popular. Sí, folclore, música popular. A mi séptimo grado, más o menos, llegó el deslumbramiento con León Gieco. Claro. Año 79-80. Claro. 79-80. Llegó León Gieco con el cuarto LP, que era el que traía Solo le pido a Dios. Y Cachito, el campeón de Corrientes, esas cosas. Y paralelamente, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Claro. Así, en el mismo momento. Después, bueno, fueron 3 años donde me enamoré perdidamente. Había empezado a estudiar guitarra. Viajando de Caleufú a General Pico a aprender ahí. Y bueno, cuando ya paso a primer año del secundario, me voy a vivir a Pico. No a vivir, sino de lunes a viernes a hacer el secundario a Pico. ¿Seguro que fuiste a la EPET? No. Bueno, porque no, mi hermano a la EPET. Los chicos de los pueblos iban a la EPET. Sí. No, nosotros fuimos los tres. En esa época era ENET. Claro. Una antigüedad. Claro, lo tuyo y lo mío, una antigüedad tremenda. Claro, la ENET. Pues sabes que no, yo fui al Nacional. Claro. Al Nacional. Y que era el bachiller, digamos, sí, sí. Y paralelamente hacía estudiaba guitarra y bueno, fue un deslumbramiento muy grande con el rock nacional. Claro. Además del folclore que traía, el rock nacional. Y bueno, ya a los 14, 15 años componía mis temas, cantaba mis temas. Sí, sí. Sí. Re precoz en la sí, composición. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, que sí. En esto de... Porque vos también escribís poesía, sos poeta. Después vamos a ir... escuché que decías en alguna entrevista que te hicieron que no te considerabas un poeta, sino un letrista. Y no pude menos que recordar que cuando vino la Negra Alvarado... Ah, mira. Dijo que la música pampeana estaba... estaba hecha por poetas, no por letristas. Y bueno, lo traigo porque me parece súper interesante, porque sos mucho más que un letrista. Y sí, es todo un tema, ¿viste? Es todo un tema, digamos, a mí siempre me sonó muy grande la palabra uh-huh. poeta, ¿no? Siempre me sonó muy grande. Siempre me sonó muy grande, la verdad que me pasaba eso. A pesar de que siempre he tenido mucho mayor acogimiento, digamos, desde el lado de los poetas y escritores que desde el lado de los músicos. Ajá. Desde el lado de los músicos es bastante nuevo esto. Mira. Sin embargo, desde el lado de los escritores, claro. No sé, me ha pasado de hace, no sé, 15 años recibir un día una carta de Edgar diciendo, escuché tus cosas. Contame o de vi eso. Tus cosas. Contame de eso, porque digo, me imagino además que Edgar tampoco ha escrito porque sí. Conociendo no, un poco las características una cosa rara, personales de él, claramente claro, ha valorado mucho tu escritura poética. Sí, vos sabés que fue una cosa rara porque... ¿Vos dónde estabas viviendo ahí? Yo estaba viviendo en Caleufú. En Caleufú. Yo desde de Caleufú, digamos, fui a Pico. Mm. De Pico pasé instantáneamente a estudiar música a la Universidad de La Plata, uh-huh. en Bellas Artes. Bueno, ahí hice otros caminos porque estudié 3 años música, pero después, digamos, la misma vida que fui haciendo vida, me llevaron por otro lado. Sí. Pero igual viví 11 años en La Plata. Si yo te tengo una que ciudad decir, además donde la cuestión artística, sí, la música, sí, sí, sí, tiene una presencia sí, muy fuerte. Sí, la cuestión artística, la música, pues, la cuestión de militancia política. Sí, sí, sí. Es todo muy fuerte ahí, muy, sí, muy. Sí. Y en puntos que se cruzan todos, digo, la militancia, mirá, el arte, mirá no es si que se el arte cruzará, está exento de eso, para mirá nada. Si se cruzará, por ejemplo, que yo tenía, no sé decirte, pero 24, 25 años, nos fuimos con mi compañera en ese momento y un montón de amigues que teníamos así de la universidad, de diferentes lugares, a trabajar en política. Estoy hablando del menemismo, de una cuestión de ahí, sí, sí. A trabajar en los barrios tratando de llevar arte. Claro. Fuimos a un barrio y terminamos construyéndonos nuestras casas por autoconstrucción, claro. En un grupo de 40 familias, con 20 familias del barrio y 20 compañeros que veníamos de la universidad de la a dar universidad, clases. Claro. Ahí, que el barrio sigue existiendo, tengo todos mis amigos ahí, ahí claro. Por ejemplo. Entonces me marcó muy fuerte. También por esas cosas que te van llevando, qué sé yo, en el 96 me volví a Caleufú. Y bueno, había dejado un poco el tema de la guitarra y eso, pero en Caleufú no había quien armara coros y ese tipo de cosas. Entonces claro, empecé a dar clases en los colegios, venía bueno. con una formación que acá no había mucho, claro, en ese claro. momento. Y bueno, empecé con eso y voy a lo de Edgar. Unos años después empecé a trabajar en la concreción en Caleufú de una, a ver, pretenciosamente industria cultural, que era armar junto a un grupo, cuando empezaban en el 2003-2004 las mesas de gestión, sí. Con la mesa de gestión armamos un proyecto cultural que era armar una agenda, como las agendas de hoy temáticas, sí, digamos, sí, la que viene sí. de, no sé, de UTELPA, del Sí, peronismo, sí, de sí. Cuelo, de lo Sí, que sea. Armamos una agenda de pampeana, por la identidad. Claro. Y en esa agenda empezamos a, con un grupo muy grande de gente en la Biblioteca Popular del Pueblo, empezamos a leer a los poetas pampeanos y a los músicos, digamos, a los poetas que escribían con los Claro, músicos claro. Y eso, a leer y elegir y producir una agenda que todos los años vendíamos y llevábamos Qué bueno. con la plata que recaudábamos, llevábamos a los escritores a dar algún taller, una cosa así. A raíz de eso, bueno, recibo una carta de Edgar. ¿Qué te decía Edgar ahí? Me decía, ¿la tenés guardada? Sí. Claro, sí. Obvio. Me decía que era importante mi tarea. Qué lindo. Y que me abría las puertas de la APE para que trabajáramos conjuntamente en diferentes cosas, que había hablado con él, no era en ese momento claro. el presidente, creo que era Ángel Aymeta o alguien así, sí, en claro. ese momento, me hablía y que, bueno, ahí empezó todo un acercamiento, no solo con Edgar, con un montón de escritores claro. que fueron luz para mí. Claro. Bueno, estuve muy cerca de Edgar, del Vasco Inchaurraga, sí, sí, de sí. Sergio de Mateo, bueno, con un montón de gente, Muruma, bueno, tuve, aprendí con ellos, Daniel Pellegrino, bueno, con ellos aprendí claro. muchísimo, o sea, me llenaron el alma realmente, y esa agenda me sirvió como para leer todo lo posible, digamos, así que fue lindo. Vos dijiste recién que la música, y ahora incorporo la poesía también, estimo que el arte te permite, es el lugar donde más vos sos, te permite ser, ¿no? Y vos sabés que me quedé pensando en qué loco, ¿no? Un poco, porque el domingo, viendo el espectáculo que presentaron junto a los compañeros y compañeras de sí. artistas autoconvocados de Toay, hermoso, hermoso, que es toda esta serie de Manantial que viene siendo Manantial de Fuego, ¿no? Que el domingo era Manantial de Luz. Yo pensaba en lo que habíamos visto sobre el escenario y pensaba que muchas veces hay artistas que arman para subir al escenario un personaje, ¿no? Y que ese personaje, sea porque se ponen a lo mejor un objeto, porque se ponen una ropa determinada, porque se presentan de una manera particular en el escenario, en cierta manera ese personaje permite un poco velar, ¿no?, a la persona del artista. Y en el caso tuyo, pero esto lo pensé antes que vos digas esto que dijiste ahora, en el caso tuyo es al revés. Yo sentía que el arte, que tu poesía, que los textos que vos pronunciaste, que las canciones que cantaste, al contrario, mostraban más todavía el ser tuyo. ¿Se entiende lo que digo? Que lejos de usar el arte para velar o para generar un enigma, todo lo contrario, me parecía que te muestra en cuáles son tus dolores, tus preocupaciones, tus ocupaciones, tus militancias, tus compromisos. Digo, nada de tu arte está exento de eso. Sí, yo siento que, a ver, si bien te digo esto de ser profundamente con la música, en todas las tareas que yo hago, hasta cuando tuve una granja, digamos, soy igual. Claro. O sea, lo que trato es de, en política soy esto, uh-huh. en política soy esto. Quizás también es lo que en algún aspecto me ha condicionado también, pero no puedo dejar de ser esto, o sea, siento que esto es donde, esto que te muestro, soy lo que sí, canto, claro. soy lo que pienso, soy sí, lo que claro. digo, soy lo que escribo. Uh-huh. Siempre estoy diciendo soy, pero tratando de interpretar el somos, digamos, tratando sí, de que sea en conjunto, sea sí, con los sí. otros, sí, sea con es los claro que eso. Están conmigo acompañando. Es un soy colectivo, es un soy que no puede pensarse sin los otros. No, sin los compañeros, para mí es de imposible. Camino, sin imposible. Los compañeros de lucha, sin los compañeros artistas, digo, no importa en qué lugar estés. Es digo, eso, es eso, yo siento que va por ahí. Produciendo colectivamente. Sí, siento que va por ahí, que es colectivo, que es con el otro, que es compartiendo y sintiendo. La verdad que este año, el domingo fue la expresión de eso, fue un año de luz en eso, encontrarme con unos compañeros. ¿Y ese encuentro surge, digo, ahí para el 24 de marzo? ¿Ese es el encuentro inicial? Es un poquito anterior. ¿Ustedes ya venían trabajando? No, es un poquito anterior. Cuando surge el DNU, sí, ahí los primeros días de... Digo, creo yo que no acierto pensar en este momento, tendría que buscar por ahí, pero entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero, ahí surgió en Santa Rosa una reunión de artistas autoconvocados. Claro. Esa reunión yo no pude ir, pero fue Vale, mi compañera. Claro. Vale Ruggeri. Claro. Y entramos. Ruggeri. Dice que ella me contaba cuando vino. Entramos a mirarnos y éramos un montón de toay. Claro. A los dos días estábamos reunidos en casa. Claro. A los dos días estábamos reunidos en casa, a los 5 o 6 días, 10, calculo que sería el 10, 15 de enero, hicimos una primera intervención acá en la plaza. Sí. Y medio nos dio la potencia de lo que se podía generar. Pero todavía no tanto los músicos, estábamos todavía no. Ahí era media una nebulosa, éramos muchos. Digamos, éramos muchos porque era más efervescente en ese momento y se habían juntado. Después de eso vino una grabación para ese día, hicimos una grabación de Pablito Arduino. De Pablito hicimos una grabación y bueno, ahí ya estuvimos charlando con Silvia y estuvimos charlando Silvia Sarsuk, sí. Y estuvimos charlando con Vero B y estuvimos... Y todos han estado, todas y todos han estado pasando por acá. Por acá, claro. Y bueno, se empezó a dar, ¿viste? Y Martín Varela y Diaguito Avellaneda y Pablito. Y bueno, se empezó a dar una cosa de músicos, Juli Pérez Perán. Claro. Bueno, y se empezó a dar una cuestión así de los músicos. En un momento Pablo me llama y me dice, che, ¿podemos empezar a hacer algo? Porque empezó a surgir la idea, vamos a seguir con esto, ¿te parece? Sí, mira, nos juntamos y ese día, por una cuestión rara, un rato antes empezaron, yo no puedo. Y quedamos Pablito y yo nada más en la casa de Pablo. Y le digo, mira, yo tengo armado algo para el 24 de marzo, armado algo. No está armado, pero tengo algo delineado, escrito, claro, que alguna vez ya lo pensé. Y bueno, surgió el 24 de marzo. Y nos fue tan lindo lo que pasó entre nosotros. Claro. Entre quienes participaron desde lo corporal, quienes participaron desde hacer la escenografía, las luces, toda la parte de la escena, hasta quienes nos planteamos, las actrices que dijeron los textos. Uh-huh. Y surgió. Claro. Y ahí quedó, ¿viste? Y ese día, por ahí para contar un poquito, sí, presentamos justamente algo que tenía que ver, que yo pienso que no está muy visto en La Pampa, o sea, no hemos trabajado lo suficiente sobre eso, que era sobre presentar el 24 de marzo con canciones y poemas y relatos sobre los sufrientes, las víctimas, los y lo que pasó en La Pampa. En La Pampa. Así que bueno, yo vengo desde hace mucho tiempo, soy muy amigo de otro productor de vino que tenemos Nelson. Tenemos en Tobay. Nelson Micoletti. Claro. ¿Ya presentó los vinos, Nelson? Nelson tiene uno. Sí. Que un vino que, bueno, se fue haciendo cuando todavía no estaba totalmente habilitado el lugar. Ahora ya está con la habilitación de la Municipalidad de Toay y de, digamos, de Viticultura de Nación, claro, todo. Y está produciendo su segundo año de vides. Vides que empezó hace 5 o 6 años acá, muy cerquita, en el Payún. Claro. Así que, bueno, la cuestión fue, en ese momento, yo hace tiempo que venía escribiendo sobre las cosas que me cuenta Nelson. Nelson cuenta al pasar... Y a mí me van quedando, y por ahí anoto algo. Y por ahí. Claro. Y bueno, empezaron a surgir, y bueno, hoy tengo, no sé, alguna vez era un libro, pero hay 50, 60 relatos. ¿Cómo ahora que contás esto de que, bueno, tomás una frase y vas escribiendo, ¿cómo es el proceso de escritura en vos? cómo se da? Digo, vos esperás que algo te llame, así como puede ser una palabra, una frase, una imagen, un color, un olor, o te haces el ejercicio de sentarte frente a la hoja en blanco. Sí, yo... Parece muy remanida la frase, muy dicha, pero esta cuestión de que te agarre trabajando. Tampoco es que lo hago todos los días. En realidad escribo mucho porque mi actividad hace que viva escribiendo. Claro. Vivo escribiendo. Proyectos, cosas. Trabajo en el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Claro. Entonces vivo Estás escribiendo. Estás siempre discurso, redactando. Siempre estoy redactando. Y siempre hay cosas que me gustan. Muy claro. Pero ¿Tenés un rinconcito de tu casa? ¿Tenés un, no, tengo un gran desorden en mi casa. Tengo papelitos absolutamente por todos lados. Conozco la calaña de esos escritores. Mira, estamos con Vale terminando una piecita al costado de la casa donde teóricamente va a ser nuestro estudio de los dos, de sus... arte, su cerámica, claro, sus un cosas. Taller, digamos, un taller, un espacio ahí, un atelier, un taller. Supongo que... Qué lindo. Que va a llegar un momento que va a ser ahí. Hoy son papelitos por toda la casa. Hablar con vos es imposible de no relacionar el arte con la política, ¿no? O sea, a veces vienen algunos otros invitados o invitadas y una tiene que preguntar, ¿no? Por dónde va esa coordenada. Que yo creo que ningún arte está exento de lo político. Hay diferentes maneras en que eso o es la base donde el arte surge y se apoya, o en algún momento por alguna producción de sentido, por algo disruptivo, por otra cosa, hay algo, siempre hay algo político ahí. En vos no lo tengo que preguntar, ¿no? Porque se huele, se respira la atmósfera. En relación a esto, al arte y a la política, ¿podemos hablar de una estética de la emancipación? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Realmente creo que se puede hablar y se construye desde ahí. Uh-huh. Se construye desde ahí. No te puedo decir muy, digamos, intelectualmente por dónde pasa. Uh-huh. Yo siento que en mi caso es casi visceral. Claro. El asunto, casi visceral. Yo no me puedo ir, como te decía hoy, de lo que soy. Entonces, me pasa esto. El otro día creo que se dio en algún momento cuando me la dejó picando Vero, que me dice, ¿y qué tiene que ver la milonga con el Diego? Claro. Sí, la milonga no se mancha. Claro. Me pasa esto, ¿no? Yo abrevo profundamente en la tradición. Uh-huh. Y abreo profundamente, o trato de hacerlo por lo menos, en todo lo que sean los nuevos lenguajes y no trato de leer, sino que lo que pasa enfrente mío es raro que no lo lea. Uh-huh. Y es raro que no esté buscando hacer eso. Y creo que de ahí nace esta cuestión de lo que te decía hoy, ser, estar... sentir, ir del, digamos, del saber al sentir y del sentir al saber, más o menos con la misma impronta y sintiendo y creando. Y en mi caso ha sido toda la vida pelear por las condiciones que nos merecemos para vivir y ser felices en esta tierra que es tan hermosa y a la cual el partido en el que milito creo que le creó las condiciones o por lo menos intentó poner las condiciones para que vivamos en comunidad, la comunidad organizada y felices entre felices. Javier, ¿cuándo te encontrás con el peronismo? Bueno, es una cosa media... media intrincada, ¿no? Porque en mi familia mi abuelo fue una de las personas que de a caballo recorrió buena parte de la zona del norte de Caleufú afiliando gente al peronismo. Claro. Pero mis padres no eran peronistas. Claro. Mi abuelo fue uno de los arrendatarios de campo que en la época del peronismo accedió a tener a la ley de tierras, a la ley, sí, de tierras, y a, sí, tener su campo. Sin embargo, mi papá no fueron peronistas. Yo en el fondo creo que era peronista mi viejo, porque sus valores eran del peronismo, y todos sus valores eran del peronismo, pero en sus formas no. Construía, digamos, su identidad definiéndose de otra forma. De otra manera. Me pasó después, en el secundario, me agarró el 83, claro, ahí con 17 años. Si querés, primavera alfonsinista, pero ¿qué pasa? Yo era el mejor amigo de Alba Marín. Claro. Digamos, mi mejor amiga era ella y era la cantante de mis temas. Claro. Así que, bueno, convivimos en la campaña de su padre, medio peleando con mi casa y esas cosas. Me voy a La Plata, en el 84, y mi llegada a La Plata en el 84 fue llegar a... Por decirte algo, en ese momento en el centro de estudiantes el presidente era Chiqui Falcón, el hermano de Claudia. Claro. Claudia de la Noche de los Lápices. De la Noche de los Lápices. Así que, bueno, mi acercamiento iba a pasar por lo popular, seguro. Iba a llegar al peronismo, seguro. Y después, bueno, tengo un hermano del alma, el Negro Borda, que bueno, había pasado su, mira vos, chupado en el 75 por la AAA, lo salvan los curas, curas de La Plata, viste, sí, que claro, ahí en La Plata había, y bueno, en el 82 salió como diácono, porque ya que estaba adentro, Ale era un chico de la villa, que a duras penas había terminado la primaria, pero era un gran lector. Y ahí estudió filosofía, estudió de todo. Claro. Salió diácono, y cuando salió, se fue a un barrio a ser cura. Y se encontró con la hermana de mi posterior mujer ahí, y se enamoró, dejó de ser cura. Todo mal, porque como cura se salvaba, como dejó de ser diácono o cura, le tocó ir a Malvinas. O sea que ya su cuerpo estaba destruido por la picana y después le tocó Malvinas. Bueno, 4 años o 5 después... Las dos caras del demonio le tocaron. Sí, me encontré con él y... Y bueno, aprendí el peronismo. Claro. Aprendí, o sea, lo viví de otra forma. Y bueno, a partir de ahí ya imposible ir por otros lados. Javier, ¿le ponemos un poquito de música a estas palabras? Dale, si querés, sí. Dale. Javier, sí, trajo la guitarra, les voy contando. cuando lo invité, bueno, ustedes saben que nuestros invitados eligen la música. Lo primero que dijo fue, sí, llevo la guitarra, ¿se puede? Por supuesto, nos encanta que traigan la guitarra, que traigan acá su arte en vivo, lo valoramos mucho, lo agradecemos. Así que bueno, hoy las pausas musicales van a ser en vivo, acá con este juglar, este cantautor pampeano, que nos encanta tenerlo en el piso. Mira, ya que estuvimos hablando un poquito recién de aquello del 24... te voy a hacer un relatito y una canción sobre esto, así que bueno, eso va a ser. No tengo que explicarlo mucho, pero sí te puedo contar que en esta historia que armamos con los compañeros tiene que ver con mucho con la historia de vida de Nelson, y la historia de vida de Nelson está totalmente mezclada con la historia de vida de Delfor Sombra. Claro, son muy amigos. Amigos, ¿no? Íntimos, hasta se casaron, se casaban el mismo día y cambió Delfor el día de casamiento para poder cantarle en el casamiento de Nico. Y bueno, cuando los agarra el golpe, ya un poco antes... Nelson a Rawson, claro. Y Delfort logra al exilio. Ir al exilio. Y bueno, esta historia tiene que ver un poco con esto. Dale, te escuchamos. Te leo el relato y después la canción. Javiera Vallis, en vivo, acá, en Conversaciones. Y se va acostumbrando a Telén, ese pueblito de apenas unos 1000 habitantes donde ha pedido vivir su libertad de palomas sin alas, porque su mamá Aide trabaja de portera en la escuela hogar. Allí, mientras mira la nada y piensa el todo, desde la puerta de su boticario, saluda el chiflido circular de la bici de don Martín Vargas, el Catín, el cartero de la aldea que le levanta su mano como todos los días. Los caldenes en el Médano son de una pampa bella y sideral donde la soledad va rumiando un hartazgo con sabor a piquillín. Un día febril de un mes que no se acuerda, Nelson escribe de un tirón una larga, larga carta para su amigo Delfort Sombra, exiliado en México. La nostalgia, los compañeros, los sueños hechos trizas, la esperanza siempre, siempre, la esperanza. La esperanza. La lleva a la estafeta del correo, pero nunca obtiene respuesta. Nunca Delfort contesta. Son más cartas, bastantes más cartas y nada. Tiempo después, mucho después, Nelson lo ve muy claro. Don Vargas, el Catín, el cartero, ese simple, honesto y único trabajador de la estafeta de Telén, nunca envió sus misivas. Si el preso manda cartas, en la próxima parada van a Campo de Mayo, le han dicho. Sobre el Telén de Diucas y Calandrias también vuelan los cuervos, y aquel hombre le tiende un salvavidas. Cuando va pudiendo amigarse con sus llagas, ya en este siglo de terca democracia, hace unos años, Nelson vuelve al pueblo y fallecido el cartero, le pregunta a la esposa si Catín le había contado algo de ello. No, yo no sé, don Nelson, vio que don Vargas era muy reservado con su trabajo, le dice, y vuelve a sus quehaceres. Este año, viéndolo en el verano a Nelson, bajo la enramada, acá en el Payún, se me ocurría que estaba escribiendo de nuevo alguna carta para Delfort. Delfort, te escribo en sueños. Sabes, los viejos dormimos poco. En él pierden los cuervos y los corderos comen sus ojos. En el Payún las uvas presagian tiempos de buenos vinos. Y yo busco una estrella para guiarme el camino. Es la terca costumbre de levantarnos de las caídas. Hoy con los compañeros plantamos sueños en la placita, y es esa luz porfiada que en las endijas irrumpe siempre y vuelve primavera, sangre y abrazo, verde por verde. Delfort, escribo en sueños, tal vez despierto no me hallaría. En el milagros libre sigue trocando piedra en semillas, y esta matria retoña a veces madre y a veces hija. Soñarla es un instante y construirla una vida. Tenemos la costumbre de convocarnos los compañeros, el otro a tu costado, y allí mi quiero y tu puedo. Y si la diuca canta, mañana rumbo a Telén iremos a dejar esta carta por los catines del pueblo. Y yo tendí también que a Nelson podíamos contestarle todos. Si él, sutil cordel que enhebra la luz en el corazón, hace que el andar del hombre común sea con los demás, compartiendo el agua, repartiendo el pan. Nelson, que tu voz, que es voz del sin voz, sea la luz en flor de nuestro jardín. Seremos el fiel jardinero que la riegue, la cuide, y al multiplicar invite a seguir, invite a seguir, invite a seguir. Qué maravilla, gracias. Muy conmovedora, hermosa. Gracias, hermosa. A vos. Gracias por haberla hecho acá en vivo con tu guitarra. Una poesía preciosa. Y este tipo dice que es letrista. Por favor, no puedo seguir, tengo la vista nublada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias muchas a vos. Cosas me aparecen. Antes, en un momento, en esa poesía hablas de salvavidas. Sí. Y como acabamos de la obra de arte, al autor y del autor a la propia obra, para ver ahí qué hay. ¿Qué te salvó la vida, Javier, a vos? Muchas cosas. Creo que esto fue el arte. Me salvó la vida mucho el arte y mucho el amor. El amor. Tengo 5 hijos preciosos y 2 del corazón preciosos también. Digo tengo 5 y vos sabes que uno ya no está en este plano, pero bueno, lo sigo teniendo acá al costado. Claro, acá claro. Al costado está. Y, pero no dejó de ser tu hijo. No. Y tengo una compañera. Tengo una compañera que creo que por ahí pasó mi vida de entender que cada vez quiero ir más hacia este lugar. Claro. Que todavía no lo puedo hacer. Estas cuestiones, ¿no? A veces yo tuve algunos mandatos familiares. Todos tenemos. Interesantísimos. Además somos de una generación que era más difícil todavía defenderse. Claro. Vos sabés que a mí, yo, fíjate qué cosa, ¿no? Yo a veces me lo pienso, una familia sumamente preocupada porque yo tuviera libros. Pero el trabajo era clavar la pala. Tampoco me quitaron la posibilidad de estudiar música. Pero siempre estuvo como el tema de la... Entonces algo más al margen, ¿no? Había que hacer otra cosa formal. Yo a los 20 años, tenía yo recién cumplido 20 años y tenía un hijo en camino. Claro. Y yo entendí que tenía que clavar la pala. Claro. Y viví toda mi vida clavando la pala. Hacía bueno, no como una no como una metáfora, decís, también, no, digo como una cosa de lo que viví, digo, pero que es interesante también esto que decís. Siempre cuando en estas conversaciones muchas veces hablamos también acerca de los artistas como trabajadores de la cultura, y a mí me parece que es también es poner a los artistas en otro lugar a cuando uno los define como trabajadores de la cultura. Sí, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con desmistificar, sí. Era como que los artistas formaban parte de una élite que no trabajaban, claro, o que se claro. dedicaban a una cuestión. Bueno, también creo que por eso la estética a veces no se le prestaba tanta atención, ¿no? Me parece que hay como una cosa, parecía que lo estético era como superfluo, de menor valor. Sí. Y a la vez... voy pensando así, ¿no? Como son estas conversaciones. Y a la vez, también se tardó, no sé si se tardó, no es la palabra, pero a lo mejor se demoró en pensar la ética ligada al arte. Porque la ética estaba en otro lado. Estaba digo, estas lado. Coordenadas me parecen interesantes en esto que vas poniendo y diciendo vos. Sí, creo que ahí es un punto. Ahí es un punto. Ahí es un punto. Al menos en mi manera de ver la cosa y de escribir y de sentir, de sumar esto. Sí. De sumar y de linkearlo, digamos. Sí, y constantemente sí. Es una cuestión de... Sí. Yo creo que la ética... en todo caso, en mi particular caso, define mi arte. Claro. Define mi arte. Y bueno, justamente políticamente hoy es, creo, donde tengo que estar. Alguna vez leía frases, me acuerdo siempre de un disco de La Tere, que es del otro país, creo, que tiene atrás, que dice una frase de Galeano, que dice algo así como, en tiempos de ambigüedad, en tiempos difíciles de ambigüedad, el no comprometerse o el no jugarse fuertemente por una ética y una estética, claro, se parece un poquito a la mentira, dice. Claro. Y bueno, creo que hoy más que nunca esto, hoy está acá, está aquí mi canto, aquí mi claro, voz, aquí porque vos decís eso y yo pienso de la manera en que vos lo enunciás, empieza ese arte, ¿no? Desprendido de las coordenadas de lo ético y de lo estético, empieza a tener como estructura de ficción. Totalmente. Y tenemos de eso un montón, totalmente. ¿No? Hay muchísimo. Un montón. Hay muchísimo. El domingo en la función, el espectáculo comienza con una voz en off, que es la tuya, con un relato que me pareció, no sé si decirlo, si está bien si digo relato, pero bueno, con una narrativa, una estructura poética que yo te la pedí porque quería volver a leerla antes del programa. Y si vos me permitís, yo voy a leer esas preguntas iniciales. Que hay, yo lo leía y pensaba, hay algo de Citolema y hay como una estructura. Puede ser. Viste que hay un poema muy bonito de Citolema que dice, que se pregunta y se llama así y termina así el poema: ¿qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Una pregunta también para estos tiempos, ¿no? ¿Qué hace uno con el amor mientras el otro sufre? Y en esta poesía tuya, si me la permitís leer estos primeros versos, dice, son preguntas. ¿Con qué canción se mueve el viento en las arenas? ¿Con qué palabras? ¿En qué verso trina su alma? ¿Cómo es la danza que interpela los silencios de este pueblo? ¿Hay un color para nombrar su gente mansa y sus desvelos? ¿Hay quizá un verso que amamante a la esperanza? Y sigue. Yo digo, una perlita de este poeta que tenemos acá. ¿Cómo es la danza que interpela los silencios de este pueblo? ¿Cómo te la imaginas? ¿O cómo la sentís? A mí, yo siento... Yo estoy desarrollando un amor muy fuerte por Tobay. Vos sabés que no... Nunca me había pensado en ese sentido. Uh-huh. Más bien por esta característica, haber vivido en muchos lados, medio nómade. Tengo un profundo amor por Caleufú, que quizás está más ligado a los afectos de la gente. Y siempre tuve como una sensación de que los lugares eran la gente. Uh-huh. Sí. Con Tobey me pasa que es una mezcla. Uh-huh. De la gente y del viento, del médano y de los caldenes y de esta sensación de el caldén aferrando, uh-huh, el viento moviendo. Entonces, uh-huh, es todo ahí, es una danza. Uh-huh. Todo ahí danza. Y te interpela. Uh-huh. Todo ahí es un pueblo que te interpela desde su crecimiento exponencial. Sí, tal cual. Perdón que te interrumpa, pero esto que decís del amor por Toay, del cariño, ¿no? Por Toay, yo me parece que es algo que se va como esparciendo por muchas personas, nos va pasando eso también. Siento que hace muchos años que Toay dejó de ser un satélite de Santa Rosa, que dejó de ser la ciudad dormitorio, como se la llamaba, claro, cuando yo recién vine hace 30 años a vivir a Santa Rosa, y tiene una vida propia, tiene una identidad que se ha ido profundizando. Sí, sí. Y esto, ¿no? Bueno, que ustedes se hayan podido generar su propio espacio, los artistas, en Toay, sin depender de las agendas que sucedan en Santa Rosa, que eso no quiere decir que no se alimenten y que no vayan y vengan, porque no, claro, ya, digamos, es una gran comunidad, pero que está teniendo una identidad propia que se puede sostener por sí también. Eso fue maravilloso, maravilloso, mm, que nos pasó, y creo que nos pasó a todos, pero como casi como un descubrimiento. En algunos, que es caso Silvia, que estaba hace 30 años acá, yo creo que lo vive diferente, pero nos ayudó a comprenderlo. Claro, claro. Pero en muchos que no hace tanto que estamos acá, pero que cada vez sentir más. Se late más. Sí. Yo estoy recibiendo mensajes que me piden otra canción, así que el tiempo es tirano, no solo en televisión, sino también en la radio. En la radio también. ¿Qué nos querés convidar? ¿Una canción? ¿Una poesía? Puede ser una canción. A ver, estaba pensando... Piense tranquilo, estamos conversando con Javier Avalis, artista, juglar, poeta de acá, de Toay, que vino a convidarnos en vivo con su guitarra, alguna de sus canciones, y nos ha conmovido con una anterior muy preciosa. Ah, esa que estoy viendo ahí, esa que estoy viendo. ¿Esa querés? Sí, podés, si no. Sí. La verdad que, bueno, esta canción esa, es... Y además me encanta el nombre, el juego. ¿Podés contar también, ¿no? Hacernos un entre ahí? Te cuento. Esta canción tiene que ver profundamente con todo eso que te contaba de bucear y buscar en la literatura pampeana. Uh-huh. Por ahí no te lo dije, pero a mí lo que me pasó cuando yo me fui a estudiar a La Plata, una de las cosas que más me impactó era que los que íbamos del lado de Pico no cantábamos cosas de La Pampa. Y teníamos dos o tres compañeros, no dentro de música, porque en música había dos pampeanos nada más en ese momento, Camilo Camiletti y yo. Ah, mira. Fuimos juntos, él es un poquito más grande, pero fuimos juntos, él se vino antes, pero fuimos a la Facultad de Bellas Artes juntos, pero sí en el centro de La Pampa, y acá... los chicos de acá llevaban por lo menos no te digo que muchísimos, pero recuerdo dos temas fundamentales, llevaba tres: La Milonga Vaya, La Huella de Ida y Vuelta, y un tema que hoy no se canta pero que en ese momento entre los chicos era furor, del Mario Cejas, La del Carrero. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí, la conozco. Bueno, la cantaban, Mario. Ellos la cantaban y nosotros no teníamos eso. Entonces, cuando yo vuelvo... Bueno, para otra conversación también, para mí la ruta, la 35, divide dos pampas. Totalmente. Divide dos pampas. Y la de aquel lado, conocemos, porque yo también vengo de aquella zona. Ha dado bastante la espalda al resto del territorio, de la identidad, totalmente, de la cultura. Bueno, se está trabajando en eso. Pero sí, esto ha cambiado. Bueno, y a mí me surgió, en esa avidez por conocer... Creo que lo más fuerte que conozco primero es a los chicos, los Gesualdi, que hoy nos vamos a encontrar, a la salida de acá nos vamos a encontrar. Con Luisito, viste que murió hace poquito, Alfredito. Uno de los placeres más grandes que tuve en la vida fue poder cantarle mientras acompañábamos su último viaje en el cementerio. Pero bueno, conocerlos a ellos, y ahí estuvimos hurgateando cosas, y en ese momento... un día me llama Alfredito y me dice, Javi, Bustriazo está bastante enfermo, algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que hacer. Yo no sabía. Cada cual hace lo que sabe y lo que puede. A vos te Entonces tocó escribir. Yo dije, me tocó escribir. No escribí esta canción que es la Bustriazana, escribí otra canción que se llama Milonga del Eterno. Sí. Que alguna vez te voy a cantar. Escribí otra. Al tiempo... Empieza a andar esa canción, los chicos la cantan, yo también, qué sé yo. La conoce Sergio del Mateo, y por esa canción me invita a uno de sus cantos teatral. Ah, claro. Y en ese momento yo dije, ¿sabés que cuando yo escribí esta canción estaba leyendo más a Morisoli que al Penca? Que al Penca. Entonces el lenguaje es más morisoliano. Claro. Y yo, con lo que ha hecho el Penca, yo tengo que ir un poco a su lenguaje. Y ahí surge... Y para el canto que trae surge la Bustriazana, creo que es 2007. Y esta es la canción que siempre me ha acompañado y es la que... Me encanta, la he escuchado, así que... Vamos con esa, ¿no? Vamos con esa. Estamos con Javier Avalis, escuchando. De esta nostalgia... descuajarada que reventona me está agoniando, llamo te Penca pa' mi sequía, copleame un verso de tu costado, Juan Carlos, llame sonoro, siento tu joya oscura, Penca Bustriazo. De esta neblina ya goza espesa que nubla mi ojo de noche bruna, nombro te Penca, que tral del aire, cúbreme un verso en palabra cruda, filosamente. frente, rásgame la ascua. Ya celebrante tu hermosura, de esta garganta seca y rasposa, que llora muda su desgarranza, llámote penca, tazón de musas, cuájame un verso de tu labranza, de unto de flores, tan que enamoran, verde serásme, piedra que canta. De esta costilla y por su espinura, que a duras puede, corazoneando, te invoco penca, bustris, Juan Chanca, líbrame un verso de tu badajo, Juan Carlos, se ame, sonoro siento tu joya oscura, penca bustriazo, tu joya oscura, bustris, tu luz. Ay, pedernal. Javier Avalis, hermoso juglar de Toay, de La Pampa, que no solamente en vivo, sino a capela nos trajo esta preciosura de poesía, de canción, de poesía. Muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias. Y así vamos llegando al final de esta conversación de hoy. Te vuelvo a agradecer que hayas venido, que tan generosamente hayas traído tu guitarra, tu arte y te hayas mostrado de esta manera, como decís vos, como sos en el arte. Invítame al último brindis con el que nos despedimos. ¿Por qué brinda Javier Avalis esta noche? Brindo por este germinar, por este encontrarnos, por este, como a mí se me ocurre decir, hacernos árbol cotidiano, por este arracimarnos, y porque juntos, juntes, somos. Y en ese somos tenemos y luchamos para que todos seamos. Para que todos seamos. Un brindis con Javier Avalis. Y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Otaviano. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.